Padre, no puede salir. No se puede romper la circuncisión. Las tres personas están formando una sola esencia. Donde está una, la fuerza, necesariamente están las otras dos también. Pero fíjense bien. En la Eucaristía, las especies eucarísticas, las especies del Padre y las especies del vino, contienen a Cristo y contienen al Padre y al Espíritu Santo. Pero sin tocarle siquiera, ni tocarle. Los accidentes están en el aire. Uno de los misterios y los milagros más tremendos que hay en la Eucaristía. En la Eucaristía hay una porción de milagros de miedo. Pero Dios los hace y se acabó. Yo para mí no tengo ningún inconveniente, no tengo tentaciones contra la Eucaristía. A pesar de que como teólogo profesional me doy cuenta de la enorme cantidad de milagros que tiene que hacer Dios, pero los hace y se acabó y ya está. No hace. ¿Usted sabe lo que es un accidente en el aire? El accidente del pan estaba sujetado por la sustancia del pan. Y el accidente vino, estaba sujetado por la sustancia del vino. Pero al pronunciar las palabras de la consagración, desaparece la sustancia del pan y desaparece la sustancia del vino. Entonces el accidente se queda en nadie, porque Cristo no lo sujeta. Estaría bonito que Cristo tuviese como vestido el pan y como vestido el vino. No tiene vestido en absoluto, está en el aire. No lo sostiene la omnipotencia de Dios. Haciendo un milagro terrible, lo sostiene la omnipotencia de Dios en el aire. No lo sostiene Cristo, no lo sostiene la Santísima Trinidad. Lo sostiene la omnipotencia de Dios haciendo un milagro tremendo en el aire. Porque ya no tiene dónde agarrar, ya no tiene pan, ha desaparecido. Ya no tiene vino, ha desaparecido el vino. Ya no tiene dónde agarrar, está en el aire. Mira, lo terrible. Y lo hace Dios y se acabó y ya está. Y por eso mismo decimos que Dios no está inhabitando. Dios no está en las especies eucarísticas como padre del accidente en el aire y como padre del accidente vino en el aire. Ni hablar, no está como padre y no está como amigo. Dios no es amigo de la sustancia, digo, del accidente de pan que ha quedado en el aire, ni hablar. No hay inhabitación. Está presente, pero por la circuncisión. Pero no por inhabitación, porque allí no está ni como padre ni como amigo. Ni siquiera saben las especies eucarísticas que tienen un CDS o rotares, no lo saben. Ni nos toca. Y en cambio nosotros está inhabitando. Está como padre, está como amigo. Es más profunda, en cierto sentido, la presencia de la Santísima Trinidad de nosotros que en la custodia y que en las especies eucarísticas. Allí no está inhabitando, no inhabita. Si no me han entendido, lo siento, pero yo no sé explicar las cosas mejor. Bueno, total, que vamos adelante. Si cayéramos en la cuenta que estamos delante de la custodia, calcule qué salto daría nuestra fe, Dios mío, el espíritu de fe y el espíritu de recogimiento. Pues vamos a esforzarnos un poquito, por amor de Dios. Vamos a esforzarnos pensando en eso. Algunas consecuencias que se desprenden enseguida de esto. Eso nos obligaría a evitar la menor falta, pequeñísima por pequeñísima que fuese, la menor falta deliberada. Delante de un superior o persona de gran dignidad, no la cometeríamos. Sería una falta de educación, no la haríamos. Hasta por elemental educación. Cuanto mayor es la dignidad de la persona que nos contempla, mayor cuidado ponemos en no hacer nada exteriormente que pueda ofender sus ojos. Delante de Dios no basta lo exterior, porque Dios nos está viendo por dentro. Él nos ve por dentro. Hay que evitar también los movimientos desordenados interiores. Dios tiene rayos X, nos ve por dentro. Penetra hasta lo más entrañable de nuestro ser, como hemos explicado ya en la presencia de inmensidad. Cuidado que Dios nos ve, por fuera y por dentro, con la luz encendida y con la luz apagada. Una falta deliberada, a sabiendas, delante de la custodia, no sería posible. Este sí es importante, la presencia de Dios. Segundo, nos obliga a hacer las cosas con la máxima perfección posible. Porque una cosa es no pecar y otra cosa es hacer las cosas al tuntún. No, con la máxima perfección posible. Así lo practicaban los santos. Del santo cura de Ars, que ya saben que yo tengo mucha simpatía por él, nos dice su historiador que no decía nada ni hacía nada que se pudiera decir o hacer mejor. Un pobre hombre ignorante que por poco no le ordenan sacerdote porque era muy cortito, pero era un santazo tremendo. No decía nada ni hacía nada que se pusiese a decir o hacer mejor. No. De otro santo que está beatificado, pronto le canonizará al Papa, de mucho interés, José Chevrier, se dice de él que todo lo hacía bien. Decía bien la misa y cerraba bien las puertas. Desde la cosa más sublime hasta la cosa más sencilla. Decía bien la misa y cerraba bien las puertas sin dar portazos. Pasaba bien. modelo supremo nuestro Señor Jesucristo, claro, en todo. Y el Evangelio que todo lo hizo bien. Todo lo hizo bien. Omnia bene facit. Todo lo hizo bien nuestro Señor Jesucristo. Y después de Cristo María. Todo lo hizo bien. Padre Ramírez, que era un gran teólogo, nos decía que los santos que son magnánimos, todo lo hacen bien. Y nos ponía ejemplo hasta la cosa más insignificante. Cuando escriben una carta, por delicadeza para el que la va a recibir, procuran no hacer ningún borrón. Y cuando cierran la carta, procuran que al doblarla, que ajuste exactamente para que no haya un desorden, que esté bien ajustadita, hasta el último detalle. El santo del detalle es tan grande como el gigante de santidad. Yo no sé cuál de las dos Teresas es mayor, lo sabe únicamente Dios. Sería un imprudente si dijera, la de Ávila más que la de Lisieux, yo qué sé. Las dos enormes. Una gigante, eso ya se ve. Pero esa de Ávila, un gigante de miedo. La otra, una niña pequeñita de filigrana. En cositas pequeñitas es santífico. ¿Cuál de las dos es más grande delante de Dios? No lo sé. No, lo sabe Dios. En plan de filigrana, en plan de pequeñitas cosas hechas con un amor inmenso de Dios, se puede llegar a ser Santa Teresita del Niño Jesús y casi Teresa de Ávila. Por cierto, que ayer leí una cosa que me gustó y que les va a gustar pues, también ahora. Sor Genoveva de la Santa Faz, hermana de Santa Teresita, Celina, la que ella más quería era su hermana Celina, porque era la que venía antes que ella, no sé, en su casa ya jugaban juntas. A la que más quiso fue a Celina, quien cuando entró en el Carmelo se puso el nombre Sor Genoveva de la Santa Faz. Pues dijo, cuando hace unos años el Papa Pío XI, ya hace unos cuantos años, el Papa Pío XI, que vivía entonces todavía Celina, nombró a Santa Teresita patrona universal de las misiones. Sor Genoveva, Celina, dijo, ya sé, no sé si se lo diría el mismo Papa en alguna carta o algo, ya sé por qué ha nombrado a mi hermana patrona universal de las misiones y no a nuestra gran Santa Madre Teresa de Jesús. A primera vista parece que debía haber nombrado a nuestra madre. ¿Santa Teresa de Jesús? ¡Que es un gigante! ¿Por qué ha nombrado a mi hermana? Y dice, el Papa, qué cosa más bonita. Ha querido dar a entender al mundo que lo que canonizaba en Santa Teresita del Niño Jesús era la monja de clausura a secas, nada más. Una monjita de clausura, una monjita contemplativa. Porque la gran Santa Teresa de Ávila no solamente fue una monja de clausura, sino que además fue una monja andariega que andaba por ahí fundando. Y si nombra a Santa Teresa, a lo mejor el mundo creerá que la he nombrado patrona universal de las misiones por las fundaciones que hizo. Y no, señores, no. He querido yo consagrar y santificar y decirle al mundo que lo que vale, lo que es verdaderamente misionero, es ser monja de clausura contemplativa, sin más, como Teresita de Lisieux. Qué hermoso es. ¿Las canonizaron ustedes? Qué duda cabe que Santa Teresa de Ávila tenía también títulos más que sobrados para ser patrona universal de las misiones. Pero el Papa quiso que no, que nadie confundiera las cosas, ¿eh? Que no quiero nombrarla porque fue andariega y porque fue nombrado, sembrando conventos, sino porque era monja de clausura. Y como esto lo hizo Teresita, que no salió jamás de la clausura, Teresita jamás. En cuanto puso el pie en la clausura, no salió jamás ni para el médico, nunca. El médico iba a visitarla a la clausura, pero ella no salió jamás, no salió nunca. Monja de clausura a secas, única y exclusivamente. Y eso es lo que el Papa quiso canonizar cuando la nombró patrona universal de la misión. Muy hermoso para ustedes, como ven ustedes. Pueden ser misioneras y deben ser misioneras en la clausura. Cuanto más veces salgan tontamente, que a veces, yo no sé, yo no, me parece que no saldrán tontamente, pero si buscaran algún pretexto para ir a Valladolid, por lo que sea, ay, fuera. La clausura. Esa es su vocación. Si el Señor les hubiera llamado a la vida activa, hay que amar y reverenciar a las hijas de la caridad, a las enfermeras, todo, me parece muy bien todo eso, pero porque tienen esa vocación. Pero ustedes tienen vocación de ermitañas, tienen vocación contemplativa, tienen vocación de desierto y tienen que vivir ahí dentro y no sueñan con salir. A ser posible no salgan nunca. A veces no hay más remedio. A una cosa sí que les aconsejo yo y porque no necesita la iglesia. Y pues que salgan a votar. A votar sí. Han salido también este año, han salido a votar. Si salgan a votar, salgan siempre. Eso sí, porque lo necesita la iglesia. Salgan con pena, pero salgan. Hay que votar. Eso sí. Si me hubiera algún socialista, necesitaría la cárcel, Miguel. La cuestión es que hay que hacerlo. Lo cierto que lo que quiero decirles es que clausura. Hay poco locutorio. Como no tengan seguridad de que un cura o un fraile o un viene a decirles cosas que valgan la pena para Dios, fuera. Poco locutorio. tenía intención de decir estas cosas, pero las he ido diciendo, no sé. Tercero, nos obliga a guardar siempre la modestia más exquisita delante de Dios. Claro, la modestia más exquisita. Ahí pito aquí un caso muy curioso. Don Francisco de Sales era obispo de Ginebra, como ustedes saben, y era muy amigo de Monseñor Camus, se escribe Camus, pero se pronuncia Camus en francés, que era obispo de Belley, de una diócesis cercana, eran muy amigos. Y el obispo ese, Camus, sabía que San Francisco era un santo, ¿verdad? Pero tuvo una curiosidad más femenina que episcopal, bastante más femenina que episcopal, que estando viviendo con San Francisco de Sales una temporada, se le ocurrió nada menos, este que parece mentira que un obispo haga esas cosas, practicó un agujerito en la pared de donde de la habitación de San Francisco de Sales para ver qué hacía estando solo. Mira, que amor, no se les ocurra nunca hacer cosas. No miren por la cerradura nunca. Si yo encontrara una monja mirando por la cerradura, le daría una paliza. Miren nunca por cerraduras. Bueno, pues este obispo practicó un agujerito. Eso es una cosa que es reprobable, eso no se puede hacer. Pero fue interesante el resultado que obtuvo. Escuchen, que lo van ustedes a escuchar. Aquí empiezo diciendo, San Pedro de Alcántara permanecía siempre descubierto por la presencia de Dios. No se ponía nunca la capucha. San Francisco de Sales observaba la más absoluta con modestia en toda su parte exterior, aún estando solo. Sabido es que su amigo Monseñor Camus practicó con indiscreta curiosidad más femenina que episcopal unos agujeros en la puerta del santo obispo para contemplar qué hacía estando solo. He aquí lo que él mismo vio. Estando solo, conservaba la misma posición que ante una gran asamblea. Quise observar si estando solo cruzaba las piernas o ponía una rodilla sobre la otra o si se apoyaba la cabeza en su codo. Jamás, y tal cosa. Siempre una gravedad, acompañada de tal mansedumbre, que llenaba de amor y de respeto a cualquiera que lo estuviese mirando. Estando solo. ¿Por qué hacía esto San Francisco de Sales? Porque tenía la custodia delante. Porque tenía fe y sabía que estaba delante de Dios. Hemos de guardar una modestia tremenda en todas partes. Hasta en el cuarto de baño, hasta en la ducha, que no está mirando Dios. Como si estuviese la custodia de allí. Modestia hasta el último detalle. Delicadeza hasta el último detalle. Y en fin, aumenta nuestra fortaleza y energía en el combate de la vida cristiana. Porque el soldado pelea con redoblada valentía y esfuerzo cuando ve que le está contemplando su capitán, que ha de recompensarle espléndidamente al final de la batalla, coronándole con el laurel de la victoria. Este es un argumento ya de segunda categoría, porque no hemos de trabajar por el premio, hemos de trabajar para darle gusto a Dios, para hacerle sonreír a Dios, como decía Santa Teresita. Hacía sacrificios pequeñitos, pero a continuos, para hacer sonreír a Dios, no para aumentar su mérito, no le interesaba eso, para hacer sonreír a Dios. Esto es vivir de fe, hijas mías. Esto es vivir de fe. Y para eso, como digo, les puede aprovechar de una manera tremenda, tremenda, la presencia de Dios. Imagínense que tienen delante la custodia. Esa es la presencia externa. Luego viene la presencia interna, ya no tengo tiempo. Me voy a leer simplemente a leer lo que he escrito ahí. Ustedes, si lo quieren pensar, ya tienen suficiente. Por vía de recogimiento interior, o sea, pensando que Dios está realmente presente en nosotros en cuanto uno por su inmensidad y en cuanto trino por su amorosa presencia de inhabitación. Ya les he explicado todo eso. Hacerlo todo con un movimiento hacia adentro, o de danos, decía San Isabel de la Trinidad, o de danos, hacia adentro, o de danos, hacia adentro. La palabra que le gustaba a San Isabel, o de danos, hacia adentro. Como decía San Isabel de la Trinidad, en íntima unión afectiva con nuestros divinos huéspedes. Es un ejercicio altamente santificador que reúne a la vez la práctica de la presencia de Dios y la de una entrañable vida interior o de íntima unión con Dios. Otros medios secundarios que señalan los autores, tales como acostumbrarse a ver a Dios en todos los acontecimientos de nuestra vida, próspera o adversa, en todas a Dios, en las criaturas, en las flores, en los ríos, en las montañas. Mil gracias derramando pasó por estos fotos con presura, viéndolos mirando, con sola su figura, vestido los dejó de su hermosura, viendo la luna, viendo el sol, viendo la estrella de la mañana. Esta mañana, como decía, a las 6:45, me he fijado, he salido a saludar a la Virgen en la estela matutina de la Virgen del Carmen. Estaba mirando a las 6:45. Esta es la matutina. Hay que ver a Dios también en todas esas cosas, ver a Dios en todo. Esto es tener presencia de Dios, ver a Dios en todo. Están las cosas más insignificantes. Cristo está presente en la Eucaristía en la forma grande, pero también en esas particulitas que vamos recogiendo después, ahí también está. En lo grande y en lo pequeño. El alma debe ensayar varios de estos procedimientos para insistir sobre todo en el que más la lleve al recogimiento y al cumplimiento fidelísimo de todas sus obligaciones. Esto lo hubiera comentado y tenía pensado comentarlo, pero ya no tenemos tiempo. No quiero quitarles ni un solo instante de la oración. Mañana seguiremos. Agibus fi gratis, el único de los deus, por honor y se tiene estudios que Dios reina esperando en el século de seculorum. Spiritus repletuorum corda fideli, et via moris in eis in emarcente, et mite spiritum tuum et creavuntur. Oremos Deus que corda fideli un santo spiritus de ilustración de cuisti, da nobis in eodem spiritus recta sapere, deio sempre consolazione gaudere, per Christum Dominum nostrum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus frutus ventris tui, Iesus. Gloria Patri et Filio et Spiritu Sancto. Reina del Santissimo Rosario. San José. Santo Padre Domingo. Pues vamos a seguir lo que dejamos interrumpido el viernes. En atención a la madre priora que no estuvo aquí, pero tiene todas las cassettes, voy a hacer un brevísimo resumen del panorama, muy breve. Les dije que pensaba exponerles este año, si me da tiempo, la primera parte de la Teología de la Perfección Cristiana, que trata de los principios fundamentales de la vida espiritual, que son cuatro principales: la inhabitación trinitaria, Jesucristo, la Virgen y la Iglesia. Casi nada. No nos dará tiempo de todo, pero en fin. Y ya las he expuesto y estamos terminando hasta el punto de que terminaremos mañana el primer capítulo sobre la inhabitación de la Santísima Trinidad. El primer día les hablaré del fin de la vida cristiana, que es la gloria de Dios, fin último y absoluto. Me parece que es una de las conferencias mejores que pronuncia, la de la gloria de Dios. Y cómo nuestra santificación, nuestra salvación viene muy en segundo lugar, ante todo y sobre todo la gloria de Dios. Y mediante esto salvar el alma, como dice San Ignacio de Loyola. Después les hablé de la santificación del alma, que es el fin próximo y relativo de la vida cristiana. Y al exponerles unas cuantas fórmulas de santidad, les dije que son equivalentes 4 o 5 fórmulas, que lo mismo da comentar una que otra. Son estas. La santidad consiste en vivir de una manera cada vez más plena el misterio inefable de la divina interacción trinitaria en nuestras almas. También consiste en la perfecta configuración con Jesucristo, en nuestra plena cristificación. Consiste en la perfección de la caridad, o sea, en la perfecta unión con Dios por el amor. Consiste también en la perfecta conformidad con la voluntad humana, con la divina. Todas esas fórmulas son equivalentes. Lo mismo da una que otra. Son equivalentes. Bueno, pues empezamos con la primera, que era la inhabitación trinitaria. Y el primer día, ya hablando de la Trinidad, les hablé de la vida íntima de Dios. Ese espíritu siempre que tiene, que consiste el misterio de la vida íntima de Dios, como el Padre engendra al Hijo, y del Padre y del Hijo procede del Espíritu Santo, y en esa gloria interna de la Santísima Trinidad, que es infinita, encuentra su propia felicidad. Y decíamos que tenemos que complacernos en que Dios sea infinitamente feliz, aunque nosotros no lo fuéramos, con tal que no sea Él, bastía. Y después decíamos que la gloria externa de Dios, es el resplandor de la gloria de Dios, es la que le tenemos que proporcionar nosotros. Y esa es nuestra finalidad, glorificar a Dios. Después empecé a hablar de en qué consiste la inhabitación. Y, partiendo del Evangelio, que nos lo revela nuestro Señor Jesucristo, si alguno me ama, mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos nuestra morada dentro de Él. Está definido, no solamente definido, sino que está revelado por Dios, la inhabitación trinitaria. Y le explicaba en qué consiste la inhabitación. Porque Dios existe en una piedra, y existe en una flor, y existe en un animal, y existe en Satanás, pero está por su presencia y dimensidad, por esencia, presencia y potencia, todas las cosas. Pero en todas esas cosas no está como amigo, por la caridad, y no está como padre, por la gracia santificante. Solamente inhabita cuando tenemos la gracia, porque entonces está, no solamente por su inmensidad, por esencia, presencia y potencia, sino que está como padre dándoles la vida sobrenatural, que es la gracia, una participación de su propia gracia, y está como amigo, estableciendo una corriente de amistad entre él y nosotros mediante la caridad. Hay una distancia inmensa entre la presencia de inmensidad y la presencia de inhabitación, está incomparablemente superior. Y decíamos, ¿y cuál es la finalidad de esa inhabitación? Y decíamos, pues tiene dos grandes finalidades. Tendrá más, ¿verdad? Pero aquí recogía yo dos en la teología de la perfección. Fue cuando aquellos dos días que nos remontamos tan alto, que parece que perdimos a la caza alcance. Como decía San Juan de la Cruz, que perdimos a la caza alcance. Los dos días en que nos remontamos hasta la séptima morada de Santa Teresa, y resulta que era la Santísima Trinidad inhabitando nuestras almas, es para hacernos participantes de su vida íntima divina y transformarnos en Dios. Y le llamaba, siguiendo en esto a San Juan de la Cruz y a Santo Tomás, están de acuerdo los teólogos con los místicos en estas cosas, claro, son verdaderas, por eso están de acuerdo. Ellos, de qué manera, así como el hierro se mete en el fuego y se pone incandescente sin perder su naturaleza de fuego, Dios nos mete, cuando llegamos a esa altura sobre todo, nos mete en el horno ardiente del Espíritu Santo y nos trinitiza, nos pone incandescentes de Trinidad. Y esa es la visión beatífica, y esa era la posesión de Dios en el cielo, pero que de alguna manera ya empieza en este mundo. Estamos trinitizados, incandescentes de Trinidad, cuando llegamos a las alturas. Para eso está la invitación. Y la segunda conclusión era que la Santísima Trinidad y la vida de nuestras almas para darnos la plena posesión de Dios y el goce fruitivo de las divinas personas. Y les ponía el caso de que solamente poseemos aquellas cosas que podemos gozar y disfrutar, porque si me dan una manzana y les decía, pero no me la puedo comer, no importa que me la hayan dado, ¿para qué la quiero? Es que me la tengo que comer. Bueno, pues la Santísima Trinidad está en nosotros para que la comamos, para que gocemos fruitivamente de ellas, experimentando entonces un deleite celestial divino que no se puede comparar con nada de este mundo. Y con textos maravillosos de Santa Teresa, de San Juan de la Cruz y de San Isabel de la Trinidad, nos asomamos a esas alturas tan inmensas en que las almas ya se sienten llenas de Dios de tal manera que lo mejor sería callar y no decir nada, dice San Juan de la Cruz, porque no vayan a pensar que eso es lo que digo yo, si no sé, eso es otra cosa infinitamente más grande. ¿Se acuerdan ustedes todo esto? Ya se lo explico a ustedes. Y empezamos después a decir, bueno, estamos en las alturas, pero hay que bajar, hay que ver cómo hemos de vivir ese misterio, cómo hemos de vivir eso para llegar a esas alturas. Y empezamos a decir que hay algunos procedimientos, aquí enseñar algunos, lo primero es tener una fe viva. Lo que falta en este mundo es la fe, y a las monjas también, y a nosotros, a todos. Estuviéramos en la fe viva, viviríamos de fe, porque el justo vive de fe. El justo no tiene solamente fe, sino que vive de fe, y es muy distinto. Y para vivir de fe, decía yo, unos cuantos procedimientos, entre ellos sobre todo la presencia de Dios, ¿se acuerdan? La presencia de Dios, decía, si estuviéramos todo el día delante de la custodia, se guardarían ustedes de decir una pequeñita mentira, de faltar el silencio, de hacer una, por ejemplo, un gesto brusco contra otra hermana delante de la custodia, se guardarían bastante. Pues ¿por qué no se imaginan que está la custodia delante de ustedes en todas partes? Hasta en la ducha, diga, es decir, está la custodia, está la presencia de Dios. ¿Cómo se transformaría nuestra vida? Si caímos en la cuenta de que Dios nos ve, que está la custodia delante de nosotros. También es nuestra vida. El ejercicio de la presencia de Dios es importantísimo. Todos los maestros de la vida espiritual le conceden una importancia enorme porque la tiene, claro. Y ahí nos quedamos, ¿eh? Un poquito, pero todo eso está corregido y aumentado en las cassettes que podrán oírlas cuando quieran. Me alegro de que quede eso registrado en las cassettes, porque a veces tengo yo momentos que a mí, aquí mismo, se me ocurren cosas nuevas que no se me habían ocurrido nunca y las digo y ya están, y ahí quedan. Ahora que las cassettes valen mucho más que el libro, sin comparación, porque está mucho más explicado. Bueno, pues siguiendo en esto, después de la fe viva, lo importante para vivir el misterio trinitario es la caridad ardiente, hijas mías, el amor. Ahí está. Voy a leer un poquito lo que pongo y después se lo comentaré con más detenimiento. La caridad, en efecto, es mejor y vale más que la fe, tanto que San Pablo, en ese maravilloso capítulo 13 de la primera carta a los Corintios, ese canto que hace la caridad, es una maravilla. Después de decir cuáles son las características de la caridad que agota la materia, es una maravilla ese capítulo 13 de la primera a los Corintios, se lo debían de saber de memoria. Pues termina con estas palabras. Ahora permanecen estas tres virtudes, la fe, la esperanza y la caridad, pero la mayor de todas es la caridad. Hasta tal punto de que la fe y la esperanza terminarán con esta vida. En el cielo ya no tendremos fe, ya no tiene sentido la fe allí. Veremos a Dios y entonces ya no hace falta creer en Dios, veremos. La esperanza desaparecerá en absoluto. Ya habremos llegado a la posesión de lo que ahora esperamos, por consiguiente ya no tiene sentido. En cambio la caridad no solamente subsistirá, sino que se pondrá incandescente de Trinidad, nos meterán en el horno del Espíritu Santo y la caridad alcanzará una intensidad entonces de locura. Entonces sí que amaremos a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, que en este mundo es absolutamente imposible y no llegó nadie, a excepción de la Santísima Virgen María, por demás nadie. El primer mandamiento, bien cumplido, la Virgen, nadie más. Yo creo que también San José, pero nadie más. Bueno, pero esto es todo. Y ahora, la caridad en efecto es mejor y vale más que la fe, claro. En absoluto es posible tener fe sin caridad, aunque se trataría de una fe informe sin valor santificante alguno. Claro, claro. Y esto es un hecho de experiencia diaria. Hay mucha gente cristiana, bautizada, que vive en gracia de Dios, incluso que haya podido avanzar un poco, incluso en la vida espiritual, y un día se les ocurre cometer un pecado mortal y se quedan a cero. Pierden la caridad y pierden todas las virtudes infusas, menos la fe. La fe no la pierden. Una persona que cometió un pecado mortal continúa teniendo fe. Y precisamente porque tiene fe, pues se arrepiente, se confiesa y vuelve a ponerse en estado de gracia, pero la ha perdido. Es el último esfuerzo que hace la misericordia de Dios para que no se apague del alma del todo la vida sobrenatural. Queda un poquito. Pero claro, es una fe muerta, una fe que no vale para salvarse. Si la muerte le sorprende en ese estado, se condena de todas formas, porque la fe informe que decimos en teología no vale. Pero bien, es una lucecita todavía que les puede decir, arrepiéntete, que estás en un peligro tremendo. Es el último esfuerzo de la misericordia de Dios. La fe y la esperanza también tienen esperanza todavía. Muerta, pero tienen esperanza de que pueden arrepentirse y pueden volver a la vida de la gracia. Lo que pierden es la caridad y todas las demás virtudes. Se quedan a cero. Y por eso, el pecado contra la fe no es el más grave. El más grave es el pecado contra la caridad, contra el amor de Dios, claro. Pero el más radical, el más profundo, es el pecado contra la fe. ¿Por qué? Porque extingue la última llamita que quedaba, la extingue también la paga. El que pierde, además de la caridad, pierde la fe, se queda completamente a oscuras. La última llamita que tenía será para tener a oscuras. Para que vea que es más profundo el pecado contra la fe que el pecado contra la caridad. Aunque sea más grave, el pecado contra la caridad y contra la fe son las dos cosas perfectamente compatibles. ¿Ya se entiende esto? Dios nos libre por amor de Dios. Que nos mande rayos y tinieblas antes que perder la fe por amor de Dios. Pídanle, pídanle. Si tienen tentaciones contra la fe, ya les dije de qué manera tienen que rechazarlas. No discutan con el demonio, que sabe mucha teología, y ustedes saben muy poca. Usted no quiere, no, no, no discutan con él. No busquen ninguna razón para creer. Creo, Señor, la fe del carbonero, que es la más firme y es la más limpia. La más limpia fe es la del carbonero. La del que no pide razones. Creo porque sí, porque la hermana de Dios se acabó. Y así es como se vencen las tentaciones contra la fe. No discutan, no busquen libros para asegurarse en la fe, que van a fracasar. La fe del carbonero es la mejor de todas. Creo, porque lo ha revelado Dios. Se acabó, no hay más que hablar. Así se vencen las tentaciones contra la fe. Cuidado. La caridad, en cambio, es la reina de todas las virtudes y va unida siempre inseparablemente a la divina gracia y a la presencia inhabitante de Dios. Cuando hay caridad, está la gracia y está también la presencia inhabitante. Si falta la caridad, falta la gracia santificante por cualquier otro pecado, porque la gracia santificante se puede perder por cualquier pecado mortal, de cualquier naturaleza que sea, no hace falta que sea contra la caridad precisamente. Pero cuando viene el pecado mortal, se extingue totalmente la caridad y todas las demás virtudes, excepto la fe y la esperanza. La fe y la esperanza pueden subsistir sin la caridad, en esa forma muerta de pequeña llamita que queda. Pero la caridad no puede subsistir sin la gracia. Siempre son inseparables. Tanto es así que lo mismo da hablar, cuando hablamos del proceso de nuestra santificación, lo mismo da hablar del desarrollo de la gracia que del desarrollo de la caridad. Si es exactamente igual, lo mismo da una cosa que otra, van inseparables. Y Santo Tomás habla de la perfección a base de la perfección de la caridad. La caridad es lo mismo. Son inseparables. La caridad nos une más íntimamente a Dios que ninguna otra virtud. Es ella la única que tiene por objeto directo e inmediato al mismo Dios como fin último sobrenatural. La única. La única que enfila a Dios con fin último sobrenatural. La fe y la esperanza no. La fe y la esperanza son teologales también, claro, porque tienen por objeto a Dios. Pero en un sentido distinto a la caridad. La fe tiene por objeto a Dios en cuanto que es el principio de donde nos vienen las verdades reveladas por Dios. La fe es algo que arranca de Dios y viene hasta nosotros. Y la esperanza es el principio también que nos da una confianza inmensa en que hemos de salvarnos por la misericordia y por el auxilio omnipotente de Dios. En cambio, la caridad es que va directamente a Dios y nos une directamente a Él. La única virtud unitiva, fuertemente unitiva, es la caridad. Y por eso es la virtud santificante por excelencia. Y como Dios es la santidad por esencia, digo aquí, y no hay ni puede haber otra santidad posible que la de que Él recibamos, evidente, síguese que el alma será tanto más santa cuanto más se acerque, cuanto más de cerca se allegue a Dios por el impulso de su caridad. O sea que seremos tan santos como grados de amor tengamos. Los grados de amor son los grados de la caridad, son los grados de la santidad. Ya lo diría de momento. Lo mismo da de hablar de grados de gracia que de grados de caridad. Los distintos grados de amor señalan los distintos grados de santidad que tiene un alma. La fórmula tan conocida, la santidad es amor, expresa una auténtica y profunda realidad. Por eso el primero y el más grande de los preceptos de Dios tenía que ser forzosamente este. amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Es el primer mandamiento, pero ya les expliqué de qué manera en este mundo no lo ha cumplido ni lo cumplirá jamás nadie. Perfectamente no. Nos podemos ir aproximando cada vez más, pero lo cumpliremos perfectísimamente cuando nos hundamos en la esencia de vida, en la visión beatífica. Entonces nos pondremos incandescentes. Ya no podrá ser más. Nos habremos transformado en Dios, de alguna manera, sin perder nuestra propia naturaleza. Estaremos trinitizados. Ya no será posible. Por eso, hijas mías, vale la pena desear morirse cuanto antes. Ojalá que esta noche cayera un rayo y las matara todas. Ojalá. Ah, tío, todavía. ¿Qué esperaría? Eso es una locura que digo y ya comprendo lo que quiero decir. La Sagrada Escritura y la tradición cristiana universal, a través de los padres de la Iglesia, los doctores y los santos están de acuerdo unánimemente en conceder a la caridad la primacía sobre todas las virtudes. Ella es la plenitud de la ley, en frase lapidaria de San Pablo. Plenitud enim legis dilexio. El amor, la caridad, es la plenitud total de la ley. San Agustín llegó a escribir, ama y haz lo que te dé la gana. Ama y haz lo que quieras. Porque si amas de verdad a Dios, te guardarás bastante de cometer un pequeño pecado venial, te guardarás bastante. No amas a Dios del todo. Si cometes una pequeñita mentira, si faltas al silencio. Estás deseando ser santa y faltas al silencio. Hipócrita. Primero guarda el silencio, después ya veremos si nos santificamos o no. Está deseando santificarte y está insultando, está tratando de mala manera a una hermana tuya, hipócrita. ¡Hala! Primero lo primero, y al otro ya vendrá. Ama y haz lo que quieras. San Bernardo decía que la medida del amor es amar a Dios sin medida. En las demás virtudes hay que guardar cierta medida, ¿eh? Porque, por ejemplo, la penitencia, que es una cosa muy hermosa, puede pasarse de la raya y hacer locuras que no se deben de hacer. El otro día les dije que no debemos ni podemos imitar las tres disciplinas de sangre de nuestro padre. No podemos ni debemos, lo haríamos muy mal. Seríamos imprudentes, porque él tenía un carisma que nosotros no tenemos. Ahora que las otras virtudes hay que moderarlas por la prudencia, que es la auriga de virtudes, la que lleva el timón, es la prudencia, que tiene que decirnos en cada caso lo que hay que hacer. Y sobre todo ya, cuando viene después de la prudencia, el don de consejo, que nos dice lo que hay que hacer en serio. Bueno, pues la medida de amar a Dios es amarle sin medida. La caridad no tiene medida. Por mucho que te esfuerces, no te pasarás nunca de la raya. ¡Adelante! Y el gran teólogo de la Iglesia, Santo Tomás de Aquino, escribió rotundamente, el amor es formalmente la vida del alma, como el alma es la vida del cuerpo. Que le da la vida al alma es la caridad, como el alma le da la vida al cuerpo. Cuando el alma está presente, estamos vivos. Si el alma se marcha, cadáver, no morimos. Pues cuando está presente la caridad, el alma tiene vida. Cuando la caridad se marcha, muerta. Muerta, aquí se encontrará. San Juan de la Cruz. Ah, San Juan de la Cruz es una maravilla. San Juan de la Cruz es una maravilla, hija mía, sobre todo para los de vida contemplativa, los que quieran santificarse por ese camino. Porque para la gente del mundo, en plan de matrimonio y demás, San Juan de la Cruz tiene algunas cosas que no las pueden vivir ellos. Hay que adaptarse a cada uno de ellos. Pero para la vida contemplativa no hay otra cosa con San Juan de la Cruz. Es una maravilla. San Juan de la Cruz. Expresó un pensamiento sublime, la primacía del amor. En la edición de la BAC tiene el número 57 de los avisos de San Juan de la Cruz. En otras tiene el 57, en fin, en eso no hay uniformidad, pero andan por el 50 y tantos. El de la BAC es el 57, dice así. A la tarde te examinarán en el amor. Aprende a amar a Dios como Dios quiere ser amado y deja tu condición. Qué maravilla. A la tarde. A la tarde, hijas mías. Al atardecer de la vida. Que es una de las etapas, yo se lo puedo decir ya porque estoy en ella. Yo soy un pobre viejo, estoy en el atardecer de la vida. Es una de las etapas de la vida más entrañables, sin más dudas, no les quepa duda. Hay mucha gente, sobre todo los jóvenes, que se estremecen de pensar que van a ser viejos. Bien, la primavera, la juventud, es muy hermosa. No solamente la juventud en las personas, sino la juventud en la naturaleza, la primavera llena de flores. Los árboles empiezan a reverdecer, cuánta alegría, cuando los pajaritos empiezan a cantar. Ay, es muy bella la primavera, la juventud es muy bella, no cabe duda que sí. Pero fíjense bien que después de la primavera viene el verano. El verano vienen los ardores del calor y demás. Después de las alegrías y la ilusión de la juventud, vienen muchos calores fuertes durante el trayecto de la vida, muchos. En esos espacios de años que pasan entre la juventud, 25, 30 años, hasta los 60, hay muchos calores a veces abrasadores. Se pasa bien, pero se pasa mal, según cómo se lleven. Y llega por fin al ocaso de la vida, y ocurre algo parecido a como con la naturaleza. Sí, sí, la primavera es preciosa, llena de flores y los árboles verdes. Pero cuando el mes de octubre al final y el mes de noviembre El verde de las hojas de las flores se pone amarillento. Un bosque amarillento es una belleza maravillosa. Los grandes pintores prefieren el otoño a la primavera. Pintan ese color amarillento de los árboles en el otoño. Esa belleza sublime. Pues mira, yo veo en eso una especie de imagen de lo que es, de lo que es la vejez cuando se vive cristianamente. Tiene mucho encanto la vejez, digo, señor, se lo aseguro. Son muchas las razones. La primera y principal es porque el viejo, si tiene fe, si tiene amor de Dios, ve que se está aproximando la hora de acercarse a Dios ya. Y para él es una felicidad tremenda. El joven dice, ay, que a lo mejor me faltan 70 años, como el día esta mañana. El viejo ya no. Le faltan pocos días, pocas semanas, pocos meses, porque está ya viejo. Y tiene una alegría enorme, si tiene amor de Dios, de que se está acercando ya la hora de acercarse a Dios. No tiene ningún miedo, sino todo lo contrario. Después la madurez, la sensatez de haber madurado muchas cosas, ¿verdad? Santa Teresa decía, me da consuelo oír el reloj, porque veo que ya me falta una hora menos de la vida para llegar a Dios. Cada vez que sonaba el reloj, tenía una alegría. Ya estoy una hora más cerca de Dios. Esto el viejo lo experimenta. Lo que es, soy un pobre hombre, yo soy imperfectísimo, aunque ustedes quieran lo contrario. Estas monjas creen que soy un santo, si vienen ustedes están locas. Bueno, pues resulta que yo tengo una gran alegría de verme viejo y de que voy envejeciendo. Porque no voy acercando a Dios, no cada más. Y no le tengo ningún miedo. Porque ya les dije el otro día que he pedido a Dios por intercesión de la Virgen durante muchos años que me diese el don de la perfecta confianza en Él y tranquilidad tremenda sin pensar para nada en los pecados. A mí que no importa los pecados. A mí me importa la misericordia de Dios y se acabó. Y como creo en ella, moriré con una paz tremenda, estoy seguro. Yo lo he experimentado 5 o 6 veces que estaba a punto de morirme y tenía una paz tremenda porque confiaba en la misericordia de Dios. Ahora que la vejez tiene mucho encanto. Mucho, mucho, mucho. No le tengan miedo a la vejez. Mucho encanto. A la tarde, a la vejez, el holocausto de la vida. Esto es al declinar del día de nuestra vida. Te examinarán en el amor. Nos examinarán en el amor. Qué preocupados están los muchachos cuando tienen que examinarse en el instituto o en la universidad. Tienen que examinarse. Pero no saben de qué les van a examinar. Tienen que saberse toda la asignatura, porque no saben de qué. ¿Nosotros sabemos de qué? Pues para examinar del amor, Dios mío. Lo dice nuestro Señor el Evangelio. Tanto que a veces se abusa un poquito y se sacan unas cosas de quicio. Y las cosas de quicio no se deben sacar nunca. A la tarde te examinarán en el amor. Lo dice Cristo en el Evangelio. Venid benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. ¿Pero cuándo, Señor? Cuando lo hicisteis con uno de los míos, lo hicisteis conmigo. Fíjense bien. El amor. El amor en el prójimo, pero en vistas de Dios, buscando a Dios. Me lo hicisteis a mí. Si se lo haces a la priora por su cara bonita, pues que te pague la priora. Pero si se lo haces por su cara fea, porque es de Dios, Dios te para que vean que efectivamente hemos de ver a Cristo de menchino nada. Es un amor humano nada más, una forma. Tú buscabas al hombre, tú buscabas a la mujer, pues que busques la recompensa en el hombre y la mujer. Pero si cuando hacías aquellas limosnas, si cuando hacías aquellos actos de caridad, no los hacías por aquella persona, sino por mí, entonces yo te vería. Entonces sí, esto sí, entonces ya es auténticamente caridad sobrenatural. Entonces sí, si no vemos a Cristo, hijas mías, tenemos un amor humano, un amor de simpatía, las unas a las otras, que no es pecado, pero que no vale casi nada o nada, nada. No es pecado, pero no vale nada. En cambio, seríamos a Cristo. Y por eso decía que por las personas que nos resultan antipáticas, sean superiores, no, eso es lo de menos. La persona que nos resulta antipática, tenemos que hacer un esfuerzo para ver en ella a Cristo, esto tiene más mérito y es más sobrenatural. Y cuando nos resulta simpática, que hay el peligro entonces de que la amemos por su simpatía natural y que sea una cosa natural. Para que tengamos eso. Debíamos de preferir a las personas antipáticas por esto, porque tendremos que hacer un esfuerzo y ver en ellas a Cristo, porque no hay otra manera de poderlas creer, son antipáticas. Claro, a la tarde te examinarán. Pero en el amor verdadero, en ese sobrenatural, no en el tipo de simpatía, eso no vale. Aprende a amar a Dios como Dios quiere ser amado. ¿Cómo quiere ser amado? Con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, en plan de holocausto. Total. Así lo quiere. Aprende a amar a Dios como Dios quiere ser amado, dice San Juan. Y deja tu condición, deja tu condición. ¿Qué significa eso? Deja ya tu condición humana, tus miras egoístas, tu manera de conducirte puramente natural. Deja ya tu vida de hijo de los hombres para empezar a vivir de veras tu vida de hijo de Dios. De Dios, de Dios. Deja. Y fíjense bien que la gracia no destruye la naturaleza, pero la sobrepuja de tal manera, la eleva de tal manera, que casi, casi como si la destruyera. Porque es que se la eleva enormemente, no cabe la menor duda. ¿Verdad? Que lo natural no es pecado, vuelvo a repetirlo. Lo natural no es pecado, pero es pobre. Solamente rico lo sobrenatural. Y eso es lo que tenemos que hacer. Sobrenaturalizar nuestra vida. Lo cual no quiere decir, aquí digo en mi teología de la perfección, añado un parrafito, porque como este libro está escrito para todos, no solamente para las monjas de clausura, de cuando en cuando, que esto puede hacer daño a los seglares, por ejemplo, y hacía una advertencia para que también ellos se puedan aprovechar. Vean lo que les digo. Lo cual no quiere decir que para santificarse deba el cristiano ingresar en una orden religiosa de vida contemplativa, para vivir lejos de las cosas de la tierra. Sería un gran error. La santidad es para todos. Y en todos los estados y modos de vida se puede, de hecho, alcanzar. La clave del secreto está en hacer todas las cosas por amor de Dios. Ora comáis, ora bebáis, decía San Pablo. Aunque se trate de un vivir sin brillo y sin apariencia humana alguna. Este fue el último pensamiento de Sor Isabel de la Trinidad. Ofreció a sus hermanas que recitaban junto a ella las oraciones de los agonizantes. Fíjense qué palabras pronunció Sor Isabel de la Trinidad. Esta mujer fue extraordinaria. Entre comillas, palabras textuales de la Santa, de Sor Isabel de la Trinidad. A la tarde de la vida, todo pasa. Solo permanece el amor. Es preciso hacerlo todo por amor. Las últimas palabras de Sor Isabel de la Trinidad. El otro día les contaba y les impresionó mucho. No estaba mal, pero ahora voy a repetir ahora. Estaba ya agonizante, estaba ya moribunda. Sufrió horriblemente. Se ofreció como víctima voluntaria a la justicia de Dios y la trituró. Las que se ofrecen como víctimas, por eso digo, chistos, sean imprudentes. Si el Señor se lo pide muy en serio, empiecen si acaso por lo de Santa Teresita, al amor misericordioso, pero no tengan la audacia de ofrecerse como víctima a la justicia de Dios, como no tengan una seguridad muy grande. Y va a ser muy difícil que la tengan. Porque las tritura, las despedaza, como despedazó San Isabel y como despedazó Santa Teresita. Pues bien, cuando ya estaba muy grave, estaba muriendo, un día entró su madre priora en la celda, donde estaba moribunda Sor Isabel de Señal. Estaba mirando a Sor Isabel un cuadro de Santa Teresa que tenía enfrente de la cama, un cuadro de Santa Teresa. Y la madre priora le preguntó, ¿qué pensaba? Yo pensativa, y dijo, ¿qué pensaba? No les gusta mucho hablar a los santos de sus cosas íntimas, pero se lo mandaba a la priora. Y yo, estaba pensando que allá arriba en el cielo, qué lejos estaré yo de nuestra madre Santa Teresa. Ella un gigante de santidad, yo una pobrecita monja, no sé. Pero de pronto se me ocurrió que si lo que hace santos a los santos es el amor, si lo que hace santos a los santos es el amor, se le llenaron los ojos de lágrimas y apretando fuertemente el crucifijo de su profesión que lo llevaba siempre dijo, nos hemos amado tanto, con lágrimas en los ojos, como diciendo, ya no estaré tan lejos de Santa Teresa. Porque lo que hace a los santos santos es el amor. Y nos hemos amado tanto. Fíjense bien que no dijo, le he amado tanto, no dijo eso. Nos hemos amado tanto. Porque tienen conciencia de que Cristo les corresponde. En esas alturas sienten claramente que Cristo les corresponde. Que allí sí que hay una entrañable distancia. La correspondencia de Cristo. Y ven que Cristo les ama con un amor infinito. Y ya se desesperan al ver que no pueden amarle con un amor infinito. Pero como Cristo les incorpora y les trinitiza ya en este mundo, empiezan a amarle con un amor infinito. Nos hemos amado tanto. Es la cumbre. Y estamos llamados todo eso. Santa Teresita se moría el día 30 de septiembre de 1897. Dentro de 10 años, era el primer centenario de la muerte. Y la víspera de su muerte, el día 29 de septiembre, su hermana Celina, Sor Genoveva de la Santa Paz, estaba allí. Le dijo, como veía que se moría, le dijo, dinos una palabrita de Dios, dinos una palabrita de Dios. Y Santa Teresita tenía una disnea tremenda. No podía respirar casi, se moría así, pero fue tremenda la angustia de Santa Teresita. Pero a pesar de, hizo un esfuerzo, casi no podía hablar, hizo un esfuerzo, y a su hermana Celina le dijo, ya lo he dicho todo, lo único que vale es el amor. Y al día siguiente, por la mañana, dijo, Dios ha superado todos mis deseos y mis ambiciones. Las ha superado, las ha ido mucho más allá. Falta una. Estoy convencida que me la concederá también. Falta una. Y me la concederá también. Y aquella tarde, a las 7 de la tarde, le concedió la última que faltaba. Dios mío, Sam. Y se murió. Murió de amor. La última que faltaba. Todos podemos y debemos llegar a estas alturas. Lo dice San Juan de la Cruz, lo dice la teología, lo dice el sentido común. Porque el primer mandamiento es para todos. Quiere Dios que la amemos con todo el corazón, con toda el alma, con toda la fuerza. Es para todos, para nosotros también. Lo que pasa es que como la voluntad antecedente de Dios es para todos, pero la consiguiente no, nosotros le frenaremos y nos quedaremos en las segundas o las terceras o no sé dónde. Pero si fuéramos fieles a la gracia, llegaríamos hasta la cumbre. Porque la voluntad de Dios antecedente es que lleguemos todos a la cumbre, todos. La voluntad consiguiente no. Quedaremos donde nosotros queramos quedar. La cumbre la tenemos nosotros. Y termino. Aquí comienza, escribe este propósito el padre Filipón, la diferencia entre los santos y nosotros. En sus acciones los santos buscan la gloria de su Dios, ya sea que coman, ya que beban, mientras que muchas almas cristianas no saben encontrar a Dios, ni siquiera en la oración, porque si no...